la borriquilla, oración en el huerto, columna, humildad, nazareno, expiración, santo entierro y resucitado. Estación de penitencia, un programa en Radio Jodarser cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. Realiza Unión Local de Cofradías, Semana Santa en Jodar, cada año. Imágenes, sonidos, momentos y sentimientos de interés humano. Estación de penitencia, cada jueves a las 3 y 5 de la tarde. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al cuarto programa de Estación de Penitencia y también, bueno, pues a esta cuarta semana de Cuaresma. Esto va que vuela. Estamos deseando ya de colgarnos las túnicas, de ponernos las zapatillas para llevar a nuestros pasos, a nuestras imágenes sagradas. Bien, pues vamos a empezar con el programa de hoy, destinado fundamentalmente, bueno, pues a las cofradías, a hablar de todo lo que llevan haciendo este año, estos últimos días, en esta época de muchos preparativos. Vamos también a tener lugar, bueno, la ocasión de charlar con el que va a ser este año el protagonista de la exaltación a Jesús Yacente, don José Antonio Justicia Vegara. Esto será ya en la segunda parte del programa. Así que les presento a los contertulios de hoy. Está con nosotros Antonio de la Torre Gómez, que es el hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores y Soledad. También nos acompaña Mariana Vilches Díaz, hermana mayor del grupo parroquial de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, la borriquilla. Y Antonio, que es mi compañero de micrófono. Yo hoy me desdoblo, buenas tardes a todos. Hoy vengo como colaborador habitual del programa y como hermano mayor de la Cofradía de la Columna en María Santísima de Caridad y Piedad. Así es, y bueno, pues coincidirán todos ustedes en que siempre hay muchas cosas nuevas que contar y nos gusta saber en qué han trabajado las cofradías de nuestro pueblo a lo largo del año, ¿no? Y fundamentalmente en esta época. Así que, bueno, pues si os parece bien, empezamos por ahí, ¿no? Haciendo un poquito un balance del año. Ya sabemos y repetimos muchas veces que las cofradías no solamente trabajan en esta época de Cuaresma, sino también hay diversos actos y cultos a lo largo del año. Contadnos un poco cómo han ido, cómo han transcurrido. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos los radioyentes. Un año más estamos aquí en micrófono. Parece que fue ayer cuando estábamos en Semana Santa y volvemos a estar otra vez, pasar los años rápido. Por el transcurso del año, pues nosotros pues siempre estamos en la alternativa de estar trabajando. Termina Semana Santa, nosotros pues no solemos hacer cruces hasta ahora de momento, y nuestra actividad que hacemos pues son las verbenas solidarias, como ya saben ustedes, en el verano, cuatro domingos que hacemos de verbenas solidarias. Lo organizamos nosotros y colaboramos con Cáritas. De lo que se saca del dinero del final de las cuatro verbenas, pues nosotros quedamos con la mitad y la otra mitad se lo damos siempre a Cáritas. Antes de hacer las cuatro verbenas estas, que se me olvida, también hacemos la noche de San Pedro, también que hacemos nosotros, una noche que sea de nuestro grupo, la noche de San Pedro. Y luego, pues después de las verbenas, pues seguimos trabajando pues con los niños. Hacemos talleres de refuerzo escolar y luego también en Navidad, antes de Navidad, pues hacemos también unos talleres con los niños talleres de manualidades de belenes y de cosas de Navidad. Y luego también, pues después de hacer todas esas actividades, pues también hacemos el Belén Viviente, también lo organizamos, los preparativos del Belén Viviente, el cual está abierto pues a todo el que quiere participar, tanto de cofradías como personas de parroquia, que nosotros lo coordinamos, no quiere decir que está abierto para todo el que quiera colaborar. Nosotros siempre estamos abiertos a las necesidades de todo el que quiere participar con nosotros, y nuestra prioridad siempre, ante todo, pues son los niños. Nuestro objetivo siempre es pues buscar cosas y actividades para los niños, ¿no? Para que tengan sus momentos de actividad, de pasarlo bien, de con la familia, de con los padres, porque nuestro grupo pues, es un grupo pues de matrimonio y de niños. Y entonces pues nuestras actividades siempre están enfocadas pues ahí más o menos. Que yo sé para mismo es lo que me recuerdo. Muy bien, Mariana. Es cierto que es un gusto verle siempre trabajando por el centro parroquial, rodeado de niños. Qué bonito. Muy bonito, efectivamente. Y qué mejor, oye, vaya a ser, pues ya lo soy, pero con los años lo veremos el resto de cofradías, que vaya a ser un poco la cantera del resto de la Semana Santa. Yo cuando veo en estos días ensayando a los niños el paso, y digo, oye, a estos toca a mí más, que estos luego me vienen para mí. Claro, porque nosotros los tenemos hasta los 16 años. Con el hombro hecho ya. De andero, claro. Entonces, yo ya una persona me lo dijo el año pasado, dice, yo creo que el grupo vuestro, dice, va a ser la cantera de los anderos para otras cofradías. Claro, efectivamente. Dice, vais ahí formándolos. Y luego este año es que es impresionante los niños, con qué ilusión, con qué armonía, con qué precioso, vaya, precioso. Es cierto, es bonito, cierto. Bonito. Bueno, tú quizás lo has visto más que yo, porque yo bajo. Sí, yo lo veo todos los días porque coincidimos en los ensayos, con lo cual pues, lo veo todos los días. Precioso, los niños son preciosos, desde luego, es una maravilla. Es verdad, sí, una labor muy bonita la que desarrolláis con los niños. Y pues os doy la enhorabuena porque habéis sabido ahí ocupar un espacio que a lo mejor hubiese llegado a otra cofradía y no hubiese tenido el espacio, porque ya, pues de mayores, ya que con las que hay estamos de sobra. Pero vosotros pues habéis sabido ocupar ese espacio pues que quedaba ahí un poco cojo. Y luego a mí también lo que me impresionaba es un día que bajé a los ensayos, es de ver que una niña que estaba dandera, la madre estaba también dandera en vuestra hermandad. Digo, fíjate tú, digo, los niños lo que ven es lo que les gusta. Entonces, claro, ellos ven a los padres que van de andero, y entonces pues los niños, pues claro, al ver que ahora ellos también pueden hacer lo que sus padres hacen, porque los niños son fijarse siempre en lo que los padres hacen, pues entonces, pues claro, yo veía, digo, fíjate, tanto como del Santo Entierro también, hay muchos niños. Yo misma, yo soy andera del Santo Entierro ahora, y mi hijo este año que se ha estrenado. Sí. Pero que no solamente hay muchas que están de andera, sí, sí, y que sí, los niños. Yo tengo la suerte de contar en mi paso con madre e hija, Ah, sí. Sí, sí. Curioso. Claro. Bueno, y en el Santo Entierro también, Santo Antonio. Entierro también hay madre también, e hija. Y padre e hijo, sí, también ocurre, tengo, ¿no? Tengo la suerte de es algo que me gusta, que me llama la atención, que digo, mira, poco a poco, pues en Jodar vamos creando esa tradición, porque efectivamente vamos a reconocerlo. Las cofradías a hombro, a costal, pues son muy recientes en Jodar. No tienen todavía el arraigo que tienen en otros lugares. Pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Nosotros tenemos niños que llevan detrás del paso hasta que han podido llegar a meterse 8 años. Claro. 8 años yendo a ensayar. Pero como no podían, porque tampoco... Por la edad. Pero hasta que han conseguido llegar a meterse, ¿vale? Es cierto que ya se va notando el que las generaciones van consolidándose dentro de los pasos de costaleros, de horquilleros. Le vamos a llamar costaleros a todos por englobarlo en la palabra y no tener... Sí, pero lo propio del hombre son anderos, ¿no es andero lo correcto? Sí, porque no, tú en realidad... Sí. Son anderos, ¿no? Los que lo llaman el hombro. En realidad, si tú buscas la definición de costalero del diccionario de la lengua española, te dice persona que lleva un trono sobre los hombros. Pero si nos profundizamos más, sí que es cierto, porque para distinguir unos de otros, pues solemos hablar de costaleros para los que lo llevan en el cuello. Con su costal puesto, horquilleros. Es que dependiendo un poco del lugar geográfico en el que nos situemos, de Andalucía, pues se le llama de una forma o se le llama de otra. Aquí en Jodar está muy extendido lo de llamarle costalero. En general. Costalero. Efectivamente, está extendido. Y bueno, continuando un poco pues con el relato de los actos, del cómo se desarrolla la cofradía durante el año. Nosotros, en nuestro caso, la Cofradía de la Columna, que tiene una cotitular, María Santísima de Caridad y Piedad, pues inicia su, con su fiesta, iniciamos el principio del curso cofrade habitualmente. Viene siendo en el mes del Rosario, en el mes de octubre, y esa fiesta la solemos unir a un signo de caridad, el que las personas que asistan pues tengan, lleven algún alimento. Normalmente nos coordinamos con Caritas y ellos nos dicen las necesidades que tienen y hacemos una aportación a Caridad en esa fiesta de inicio del curso cofrade para nosotros. Luego vamos cerrando, harto complicado ir cerrando todas las cosas para la Semana Santa, en realidad, que cada vez se nos está convirtiendo en más cosas que cerrar, más de bandas, de flores, de estrenos. Mientras tanto, bueno, nosotros tenemos ahí el taller, lo que nosotros empezamos llamando nuestro grupo joven, y que ya pues ha tomado lo que yo ya se lo he dicho a ellos, que ya han tomado la mayoría de edad del grupo joven, puesto que a muchos de ellos lo hemos sacado del propio grupo y lo, si bien empezaron trabajando pues desde abajo, desde en todo lo que organizábamos, algunos de este grupo ya lo hemos incorporado a la Junta de Gobierno. Entonces estamos ahí en un bypass un poco de volver con una nueva generación dentro de ese grupo joven. Este año también surgió de ese grupo joven la idea de hacer el taller de costura. Un taller de costura que nosotros vamos a intentar que perdure a lo largo de todo el año también, puesto que las necesidades de la cofradía no son solamente con Cuaresma, con las túnicas de costalero y de nazareno, sino que consideramos pues, que también tenemos otras necesidades que cubrir a lo largo de todo el año, y para mí sería un gran placer que acabara siendo un taller un poco de bordado, pero eso con el año, con los años y con el tiempo, con el tiempo. Esa sería mi gran ilusión. Con el tiempo. Esa sería también mi gran ilusión, Antonio. Con el tiempo. Esa sería también mi gran ilusión, madre mía. Es que el aprender a bordar o saber bordar no es tan fácil como coser un vestido con una máquina de bordar a mano. Yo he visto a mujeres bordar y eso se te ciega, se te caen los ojos detrás de la aguja. Sí, pero con tiempo y ganas. Claro. Nada es imposible. Y más si son jóvenes, pues yo soy más mayor y a mí eso me haría mucha ilusión, porque cuando hicimos lo del encuentro de cofradía del Santo Entierro, Eima, coincidimos con, ¿qué de dónde fueron? Alcaudete. De Alcaudete, las muchachas que tenían su propio taller, sí. Y nos enseñaron maravillas. Sí, por supuesto. Hechos dentro de su misma cofradía de mujeres esas que se habían enseñado. A mí... Eso era maravilla, a mí me encantó. Desde aquí lanzo una idea, no sé si es factible o no es factible, pero yo conozco de las muestras cofrades a las que asistimos, auténticos talleres de arte en el bordado magníficos que han surgido de escuelas taller que se han hecho en la localidad. Y tened en cuenta que en Jaén no se ha hecho nunca una escuela taller de ese tipo, y además, pues bueno, hay grandes bordadores, pero no hay muchos bordadores en la provincia, con lo cual no digo que otras profesiones, albañil, que nos suena mucho de que siempre hay escuela taller de albañilería, de forja, de jardinería. Creo que hay que abrirse a otro tipo de campo. De claro campo, que sí, ¿eh? Sí, sí. Buena idea. Creo que hay que abrirse a otro tipo de campo. Sí, hay ahí un nicho de mercado importante, porque hoy en día las cofradías, pues, gracias a Dios, tienen más posibles. Y bueno, pues se va procurando tener un patrimonio de tejidos, ¿no? De vestuario un poco más importante de lo que había antes, ¿no? Y también creo que en ese aspecto las cofradías deberíamos de dar otro paso, y es que hay cierto vestuario que habría ya que ir como archivando, entre comillas, ¿no? Que habría que ir dejándolo preservado y no seguir usándolo, porque corremos el riesgo de que al final se estropee. Son auténticas reliquias que realmente pues deberían de estar ya guardadas e irlas sustituyendo por otras nuevas. Que bueno, pues que siempre que se tuviese cerca un buen modisto, un buen bordador, pues facilitaría mucho, ¿no? Bordador, bordadora. Que aquí bordadora. También, lo fijaros, mismo, lo mismo. Efectivamente, mala, que aquí bordo. Fijaros que el mundo siempre hablamos de bordadores. Sí, y, en el mundo de cofrades, ¿verdad? Pero, cofrades, Antonio, yo me di cuenta que la mayoría de vestidores son hombres. Sí, sí, sí, sí. Es increíble. Pero mujeres, a ver qué mujer hay, porque yo por lo menos son vestidores, y son hombres. Y bordadores son hombres. Y bordadores, hay bordadoras. Sí, pero si hay bordadores. La gran Esperanza Elena Caro dejó el puesto muy alto. Pero, pero que hay es cierto hombres. Que hay más hombres. Hay más hombres de vestidores. Yo veo que hay más hombres. Por lo que yo veo, yo creo que hay más hombres de vestidores y de bordadores más que mujeres en el mundo este. Pues ya sabes. Ya, pero esto que ha dicho Inma sobre de guardar los enseres así, de, pero para eso hacía falta tener un lugar, un museo, un salón, una habitación. Ya fue algo que reivindicamos. Una casa hermandad. Ahí está. En el pasado programa de Estación de Penitencia lo reivindicamos, que contamos con la presencia de Juan Ibilches, concejal de Cultura y Fiestas. Y reivindicamos el que, a ver, cuando el ayuntamiento iba a proporcionar a las cofradías dos cosas: nave para guardar los tronos correctamente y un lugar tipo, que hasta incluso puede ser tipo museo, ¿sí? Donde exponer y que se guarde como se merecen las joyas que tenemos en nuestras cofradías, las joyas de patrimonio. En vez de tenerlas como cada uno en su casa. Sí, que además las disfrutaríamos todo el año, visitas, se podría... Que yo estuve allí aquí de tiempo y que esto... Sí, porque eso es lo que pasa, que al final las cosas, prendas pequeñas, que al final... Por lo menos en nuestra cofradía pasa eso, o ha pasado eso, que al final, pues, tú te la llevaste, yo me la llevé, yo me la traje, tú te la llevaste. Al final, sobre mío, no la tiene lo he donado ninguno. Y sobre todo, efectivamente, sobre todo que se salve el que pueda, que nos hacemos propietarios. Sí. Parece que adquirimos la titularidad de algo que o es de la cofradía o es de la cofradía. Porque aunque tú lo hayas pagado, desde el momento en que lo has donado a la hermandad, deja de ser tu titularidad. Exactamente. Que al no tener una casa de hermandad, pues para guardarlo otra persona, pues lo guardas tú, que ha salido de tu bolsillo el dinero, pero no es tuyo. Sí, sí, claro, eso es. Pero ahí es donde viene el problema. El no tener una casa de hermandad donde esté todo esto en conjunto, como no la tenemos, pues ¿qué hacemos? Pues yo me voy a llevar a mi casa esto, tú te llevas a tu casa y guardas lo otro. Y entonces pasa por eso. Pasa el tiempo y a lo mejor pues nos hacemos algo que creemos que somos propietarios, porque toda la vida de Dios he tenido yo eso en mi casa, y como toda la vida de Dios lo he tenido en mi casa, pues lo tengo que seguir teniendo. Pero esas son las tradiciones que ha habido. Sí, eso es el error, es el error que hay. Bueno, o que no hemos encontrado cuando hemos venido. Es el error. Es el error que vamos pecando. Pero lo que vamos, esto se solucionaría con una casa de hermandad, una casa museo. No, y para el pueblo le vendría muy bien el tener eso, porque no reflejamos realmente el patrimonio que tenemos, porque solamente se exhibe una vez en el año prácticamente, y además es que hay cosas que ya ni siquiera se ponen en la calle porque no las puede, en fin, no se pueden usar, porque y a una pena al final no lo disfrutamos. De hecho, yo creo que también se retomó en ese programa la idea de declarar de interés turístico nacional, de interés turístico en la Semana Santa regional, a nivel regional de Andalucía, y probablemente que alguno de los requisitos sea también ese tema, ¿no? El valorar, en poner en valor todos los bienes que tienen las cofradías, que serán muy ricos en algunos casos, ¿no? Bueno, pues vamos, el santo entierro, Antonio, vamos a concretar un poco, vamos a hacer balance desde que terminamos nuestra procesión allá por abril, digo bien, del 2014. Continuación, cruce. Bueno, nosotros, como siempre pasa, como no paramos en todo el año, bueno, pues hacer, como tú dices, luego cruce, romería. Este año hemos estrenado la lumbre, el día de San Antón. Sí, San Antón. Lumbre, San Antón. El día de San Antón, sí. Y bueno, pues como siempre estamos haciendo algo, pues este año pues nos hemos propuesto otra vez modificar el trono de las mujeres porque iban incómodas con el paso. Y lo hemos otra vez lo hemos vuelto a casi hacer otra vez entero. Vamos, el otro día escuchaba un programa de una televisión, que no voy a nombrar, que hablaban de una tertulia parecida a la nuestra. Y en el sentido de, tocaron el tema de los pasos de en concreto era de los pasos de palio, y hablaba un capataz que llevaban 14 años intentando adaptar el paso de palio y todavía no lo habían conseguido. Así que Antonio, es que tú, porque lleves dos, no pasa nada. Sigue ahí. No, que llevamos tres, cuatro. Este va a ser el quinto año que estamos a la calle. Es la segunda adaptación. Sí, segunda adaptación. Es que, bueno, al final parece que sí hemos acertado ahora, porque al final es que por lo visto iba incómoda por el trono muy largo. Era muy bajo por dentro, no podía ni dentro. Entonces se le arqueaba mucho, le agotaba mucho, le hacía daño. Nah, pues bueno. Para eso están los ensayos, para eso está el salir, en echar muchas horas en la procesión y para intentar corregir el siguiente año, ¿no? La disposición del trono también es complicada porque en los laterales centrales no puedes poner a nadie, ¿no? Y ahí se queda... Es un paso que ya teníamos y pues sí, no, que no está hecho para eso. No estaba preparado para eso, al final... Pues, ahí medio lo conseguimos, pero no nos costó un poquillo de... Y Antonio, este año de estreno, ¿qué nos vaya a presentar en la Semana Santa, el Viernes Santo? Bueno, pues este año hemos bordado un trozo más de manto de la Virgen. Hemos hecho una saya de brea, que bueno, que la habréis visto puesta. Y bueno, pues... Faldillas del trono del Cristo. Las faldillas del trono también del Cristo. Otra vez nueva. Porque como cada vez que modificamos hay que cambiar la faldilla. El manto de procesión, he querido entender, lo estáis enriqueciendo. Sí. ¿Dónde lo están enriqueciendo? En Málaga. En bordado el monaguillo. Sí. Es un muchacho que salió yendo, bueno, como también hacemos, llevamos unos años haciendo el viaje al Rocío. El conductor del autobús, pues era de Málaga y ya así hablando, pues nos dijo que el muchacho este que le vestía ya su virgen, que le bordaba también, que le había hecho una banderina y cosas de esas. Entonces, pues a raíz de eso nos pusimos en contacto con él. Estuvo aquí el muchacho y, en fin, pues vimos que sí, tenía buena su presupuesto, lo ha aprobado la Junta de Gobierno y ha decidido... Lo vimos con buena manera, que vamos, que se suelto en el tema, así en el cosa de eso, y en fin, apostamos por él porque pueda el otro chuchoncillo al manto, porque el manto, para terminarlo, tiene muchos chuchoncillos. Mariana, y vosotros que nos presentáis, bueno, es que mayor presentación que salía a la calle, vamos, yo no sé, pero... Hombre, nosotros, para una gran satisfacción, creo yo, verlo procesionado, aunque el año pasado tuvimos una pequeña muestra de traslado, pero yo, hombre, este año ya verlo salir a la calle, pues fíjate tú, la ilusión que es de ver salir la borriquilla a la calle, pues... Mariana, explícanos un poco, porque a mí por la calle me preguntan, ¿cómo va a ser la procesión? Explícanos un poco qué forma parte de la Eucaristía, sí. Por dónde va a discurrir. Es una procesión litúrgica, es una procesión que pasa como la del Corpus, es procesión litúrgica, dentro de la liturgia, porque empezamos con la bendición de palmas. ¿Qué será? En la iglesia de la parroquia, la Asunción. Parroquia de la Asunción. Se bendicen las palmas a las 9 de la mañana, las palmas de olivo, en la iglesia de la Asunción. Luego en la procesión, pues este año la vamos a hacer pues como la hacíamos con las palmas, el mismo recorrido. Plaza España, General Fresneda, Joaquín Galván, Los Molinos y el centro parroquial, y celebraremos allí nuestra... Bueno, celebraremos. Terminamos de celebrar la Eucaristía que hemos comenzado con la bendición de palmas en la parroquia de la Asunción. Y a continuación, pues queremos seguir haciendo la convivencia. No sabemos cómo se nos dará. Porque claro, este año ya es una procesión, con los niños y todo, no es lo mismo que se va una palma. Pero bueno, queremos arriesgarnos. Sí, lo intentáis. Y según de la experiencia que este año vivamos, pues ya veremos si seguimos haciendo lo mismo o le damos un cambio. Nosotros lo estuvimos hablando con don Pablo y lo vimos, pues bueno, pues hacerlo así, lo vamos a adelantar un poquito la bendición para que no se haga muy tarde. El recorrido también es corto, también por los niños, también por vanos. Tampoco no queremos... hacerlo, bueno, a mí también me dice la gente, tampoco recorrido, haces como todas. Poco a poco. Nosotros ahora mismo, de momento, vamos a hacer con la misma, lo mismo, nada más que, a ver, cómo poco a poco. Según veamos de la experiencia de este año, así haremos. Lo que sí vamos a estrenar este año va a ser el nuevo traje de estatuto, que lo está confeccionando el taller de la Virgen de los Dolores, porque como nosotros desde que empezamos hemos estado unidas al taller de la Virgen de los Dolores, todas las túnicas de hebreo, siempre se han hecho ahí desde que empezamos la primera. ¿Tenéis ya fecha de presentación del traje? Pues sí, la fecha de presentación del traje la vamos a hacer el domingo, día 22 de marzo, a las 7 de la tarde en el centro parroquial. Desde aquí quedan invitados todos los que quieran asistir. Vamos a presentar nuestro nuevo traje de estatuto. Pocos este año somos los que vamos. Ten en cuenta que de momento somos 32, pero bueno. El día 22 de marzo, ten en cuenta que es un día complicado. Tener el día de salida de banco, llevar los tronos por la tarde, elecciones. ¿Elecciones? Sí, sí. El 22 son las elecciones andaluzas. Ah, ya. Y así nosotros, antes del 22 lo teníamos puesto Viernes de Dolores. Lo teníamos puesto, que es como siempre hacemos nosotros, presentamos lo que tenemos cada año. Lo que pasa es que, bueno, yo no lo voy a decir, entonces ya lo adelanto. Hay una sorpresa. No, el problema es en causar, es que hay una sorpresa, esos días no se puede decir. Hay todos los días muchos actos, ¿no? En la semana de... No me vaya a tirar. La semana, justamente antes de la Semana Santa, tenemos los cursos de formación, tenemos la preparación de tronos, tenemos... confesiones, también queremos que esté don Pablo, y entonces, bueno, pues se complica un poco la agenda. La previsión que hay es que los bancos normalmente, ¿no? Sacarán por la mañana. Sí. Los pasos empezaremos a cambiar sobre las 4 de la tarde. Bueno, algunos entran incluso antes. Sí, pero... Vamos a intentar a ver si para las 7 de la tarde está, vamos. Todos aquellos que quieran asistir están porque el lugar de hacerlo sería en el centro. Centro parroquial. Ten en cuenta que los cofradías que tienen paso de palio se les va toda la tarde en montar los palios. Un representante de la cofradía. Tampoco... Era complicado poner la fecha. Pero si es que, claro, lo que pasa es que el viernes ese tampoco podía ser, y entonces ya, bueno, yo lo comenté con don Pablo y ya, pues lo hemos cerrado. Claro. Pues yo desde aquí también... Levantad también, te preguntan. Claro. Es que hay muchas cosas esos días, muchas cosas. Yo desde aquí quiero agradecer, nosotros desde la columna, este año estrenamos las faldillas también de... Te lo iba a preguntar, Antonio, no creas que no nos vamos a enterar de lo que estrenáis este año. Empieza, pero desde el principio hasta el final. No, escúchame. Nosotros llevamos 2 años, como ya sabéis, seguidos con Bordando el Palio, de María Santísima de Caridad y Piedad. Y para los que ya habéis hecho esto, ya sabéis que la siguiente fase de bordado del palio supone los dos laterales. Sí. Con lo cual, la cofradía no tiene un poder adquisitivo para... De un año para otro, acometer eso. Entonces, este año hemos decidido guardar el dinero para acometerlo el próximo. Pero también vimos la necesidad que teníamos de una faldilla para el paso de la Virgen. Y... desde aquí quería agradecer de que esa faldilla pues ha quedado preciosa, una faldilla brocada muy bonita en metal dorado. Pero tengo que decir que además tengo que agradecer que ha sido donada íntegramente. ¡Ay, qué suerte! Que bueno, pues que surgió la idea entre un grupo de gente, ese grupo de gente la amplió a su familia y conocido, y al final pues la faldilla ha sido... a la cofradía no le ha costado una peseta, 1 euro en este caso. Eso está muy bien. Almas generosas, casas. Efectivamente. Y entonces pues nos toca un poco el tema de ahorrar para poder invertir en cosas mayores. ¿Venido a dar unos florales, Antonio, este año? Dino, bueno, el color. A ver. Siempre tenemos, nosotros no cambiamos de color hoy, ¿no? Es que entonces ya no sé qué preguntar. A ver, María Santísima de Caridad y Piedad siempre va en tonos blancos con algún toque de rosa. ¿Ves cómo no va siempre rosa? Igual, el toque del rosa no es siempre el mismo. No. ¿Ves? Variamos la flor, siempre variamos la flor, efectivamente. No te puedo decir cuál es, aunque sí lo sé, porque si no me mataría las personas que se encargan de esto. Y el paso del Cristo, pues este año volvemos al morado, solo morado. Llevamos varios años que no lo hemos hecho morado. Tendrá una mezcla de flores. Nosotros le ponemos mucho interés al esorno floral, nos gusta mucho... Son muy entendidas en eso. Y entonces, hombre, también entendido. Reconozco ahora más, porque uno de nuestros directivos pues ha puesto una floristería en joda. Entonces, pues ahora si siempre hemos intentado aparte cuidarlo, de eso, pues, es que tiene mucho gusto, Lure. Siempre lo hemos intentado cuidar mucho, pues ahora pues con más ínrito. Tiene mucho gusto y es buen profesional, así las cosas como son. Muy bien. Bueno, hemos hablado un poquillo también de actividades de caridad en la Borriquilla, ya hemos comentado. Bueno, ha habido una cosa en la Borriquilla, tradicionalmente ya también se está convirtiendo en lo mismo que ha comentado la columna, y ahora también lo vamos a comentar también del Santo Entierro, pues para que todos nuestros radioyentes conozcan, ¿no?, que esa faceta importantísima también de las cofradías, como es el apartado de caridad. Corrígeme, Mariana, en la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey también se hizo una ofrenda de caridad, le hicimos también de leche, bueno, siempre contando con Caritas, ver la necesidad de la prioridad de lo que necesitaba. Hicimos también ofrenda de caridad y de leche y aceite, ¿no? Fue aceite, sí. Aceite. Y nosotros en el Santo Entierro, Antonio, pues en la fiesta de la Virgen de los Dolores, sí, de septiembre, también como viene siendo habitual, pues el material escolar. Bueno, procuramos no intentar el estar con Caritas. Y también en el Santo Entierro lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El taller de costura, que digamos es el instrumento que se utiliza para cubrir esas necesidades, pues que siempre estamos abiertos también a cualquier necesidad que pueda ocurrir en nuestro pueblo, en nuestros hermanos, en cofrades, en fin, en cualquier cosa, ¿no? Y también a lo largo del año, pues sabéis que todas las cofradías, si no para la época de Navidad con villancicos, en el certamen de villancicos colaboramos con la venta de entrada, el certamen solidario que acabamos de celebrar igualmente, ¿no? Como digo, una faceta importante que también intentan cuidar las cofradías dentro de sus posibilidades. Efectivamente, ¿no? Si las cofradías no intentamos ser solidarios, perdemos un poco el norte. Perdemos el testimonio. Es que algunas veces dicen que es más una imagen que mil palabras. Entonces, nuestro testimonio es fundamental. Porque yo el otro día, estando en la peluquería, que se habla de todo, pues entonces, pues claro, hay veces que la gente se desconcierta ante ciertas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos, de lo que hablamos, de muchas cosas, porque somos imagen y catequesis de muchas personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de actuar. Pero claro, yo les decía, somos personas y como todo grupo tiene su diferencia y sus cosas, pero en nuestra, lo que nosotros pertenecemos, ciertas cosas no corresponden, entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de actuar y a la hora de hacer las cosas, porque estamos en el ojo de mira, ¿no? Creo que somos personas un poco, ¿sí? Pues, cristianos un poco más públicos, pues, porque claro, y entonces estamos más puesto al frente de una hermandad. Tiene que estar más al ojo de mira de las actuaciones y de lo que se hace. Estamos hasta arreglados. Por unos estatutos y por el Código de Derecho Canónico, entonces estamos un poco arreglados por todo. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado. De cualquier forma, creía, Mariana, que ibas a tirar por otro derrotero, en el sentido de que tú sabes que siempre se nos acusa un poco, o al menos el comentario surge, pues yo qué sé, pues que no le borden a la Virgen de los Dolores el manto y que lo den para caridad. Siempre hay gente que vale para ese tipo de comentarios. Y yo no me canso de decirlo, y desde estos micrófonos lo repito todos los años, que las cofradías, a través de los trabajos, a través del gasto que tienen, dan dinero, invierten dinero, dan de comer a esos bordadores, a esos floristas, a esos tallistas. Claro. No es dinero que se fuma, que se sale y se pierde. No se pierde. Gracias a las cofradías están viviendo muchos gremios. Claro que viven. Están viviendo mucha gente. Lo de las flores, pues bordadores, pues son personas también tallista, que viven, que a un trabajo también. Orfebres, porque claro, ya todo. Como vosotros sabéis, también nosotros cuando el centro parroquial tuvimos el percance de la villa esa, se nos estropeó el trono entero, claro. Pues tuvimos que llevarlo para que un orfebre no lo... A través de las bandas, del coste de las bandas, a través de las bandas también viven las personas que hacen los instrumentos. O sea, claro, que, mira, nosotros que no estamos, es un dinero que el estamos dinero que elaborando hermandad, el traje de estatutos, pues estás comprando telas, pues tú estás dando a esas tiendas, pues le estás dando también a ganar vida, vida le estás dando a las tiendas, claro, y esto con esa contar, tela, con ese cordón, con esa zapatilla que compras, con ese capirote, pues también estás dando, creando a la gente sin empleo. Contar pues, lo que supone la gran cantidad de gente que en Semana Santa nos visita, pues con el consiguiente gasto en nuestros comercios y en nuestros bares. Claro, claro, por supuesto. Tu ciudad también. Si a lo mejor no hubiera Semana Santa, pues la gente no saldría. Ahora en época que no hay Semana Santa o que no hay fiesta, pues ves que los bares, los restaurantes, las tiendas de consumo. Pues están más, y ahora pues viene gente de fuera, que si es en el restaurante, que si. Todo eso genera dinero. Los bares son los que mejor lo viven lo que es la Semana Santa. Porque precisamente ayer hablando con un hostelero. Un hostelero, dijo que con lo que ganan en la Semana Santa tiran mucho parte del año. Claro, claro. Y es que además, si organizamos en Semana Santa, pero luego las cenas de las cofradías, que si luego romerías, que si estamos creando nuestra cultura, estamos moviendo el pueblo. Y dando trabajo, que es la que decimos también. Realmente multiplica. Claro. Muy bien, señores. Antonio, nosotros tenemos cultos ya mismo y actos. Cuéntanos. Empezamos el sábado 21, que es la exaltación. El sábado 14. Que es sábado. Este sábado. Con el ponente, bueno, el que va. El pregonero. José Antonio Justicia Vergara. Gasque, como lo conocemos. Miembro de esta casa también, habitual. Miembro de esta casa, hermano de Santo Entierro de siempre. Toda la vida. Desde que vino el Cristo, o de su padre, de anterior. Para que luego seguimos el día 15, empezamos el setenario a la Virgen y terminamos el día 21, sábado, el setenario junto con la cena de cofradía que solemos hacer todos los años, a la que estáis invitados todos los que queráis asistir. Y coincide con la fiesta en honor a Jesús Yacente, el día, ese mismo sábado por la tarde, a las 7:30 de la tarde. No sé si queréis comentar algo más. Yo quería algo que se nos haya quedado en el tintero. Decía lo de, bueno, quería decir, reparto de trajes, que empezamos el 20 de febrero al 20 de marzo, todos los viernes, en la planta alta del centro parroquial, por si alguien todavía no ha ido a retirarlo. Y luego la semana del 24 al 26 de marzo, pues tenemos el reparto de palmas. Y si alguien queda por algún traje o algo. El domingo 22, este ya que es la presentación del nuevo traje de estatuto. Del Domingo de Ramos ya os he estado explicando más o menos cómo va el Domingo de Ramos la procesión. Y luego después de Domingo de Ramos, de Domingo de Resurrección, pues tenemos el martes de Pascua, 7 de abril, pues a las 7 de la tarde tenemos una oración, porque como nosotros trasladamos la imagen, cuando terminamos el domingo la trasladamos al Santo Cristo, porque como toda la iglesia está llena con los tronos, pues la dejaremos en el Santo Cristo como hicimos el año pasado. Y entonces el martes, antes de trasladarlo a la iglesia, vamos a tener una oración allí en el Santo Cristo, que el año pasado hicimos un trido en especial por la bendición, pero este año pues vamos a hacer una oración tan solo y luego ya lo trasladaremos. Y luego ya pues, el trido lo tendremos en el previo antes de la fiesta nuestra, que es el día de Cristo Rey. Es cuando tendremos el trido. Muy bien, pues yo creo que esta primera parte, ¿no?, la damos por finalizada. No sé, Antonio, si quieres añadir algo más. Bueno, yo en principio lo que sí, por un lado, quiero decir que aquí estamos tres hermanos mayores y no es que nos hayamos dividido los hermanos mayores, es que estábamos convocados todos los hermanos mayores, pero por unas causas o por otras no han podido asistir hoy. ¿Me vas a permitir, Antonio Jesús? Es una pequeña, precisamente, pequeño reclamo, porque yo me siento especialmente molesto hoy con la ausencia de los otros hermanos mayores. Yo, Antonio Plaza, como responsable de Radio Jodar, porque bueno, además es un programa de la Unión de Cofradías, se está hablando en todo momento siempre de tratar de conseguir la Unión de Cofradías, y concretamente todas las cofradías vienen a esta casa, nos reclaman su colaboración, la hacemos con todo el gusto del mundo, y ahora pues no comparecen a mí. Yo hoy me siento especialmente molesto. También para que conste. Comparto parte de tu malestar. También no sería justo el no reconocer que, por ejemplo, el hermano mayor de la Expiración no nos puede acompañar, porque está en un acto de su cofradía en este momento y lo se ha excusado. También es cierto, Antonio, que aunque tú estás muy acostumbrado a los micrófonos, pero los hermanos mayores les cuesta, les da un poco de en fin, de respeto, estos micrófonos. Esa no me vale. ¿No, la no de vale? Antonio Jesús me vale un poco. Pero esa no me vale. Porque al final aquí de lo que se trata es de hablar de Semana Santa y... Hombre, aquí es un clima, yo creo que es un clima cómodo, cálido y entre amigos, ¿no? Es lo que yo entiendo. Por supuesto, sobre todo entre amigos. Suena la música de Pedro Gámez La Serna de la... Perdón, no de Pedro, sino de la agrupación musical o banda de música Pedro Gámez La Serna, de fondo, para presentarnos a nuestro invitado también de hoy, don José Antonio Justicia Vergara, muy conocido por todos ustedes porque hace también un programa muy interesante en esta casa de Radio Joder Cadena Ser. Buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, pues encantados de tenerte en el programa Estación de Penitencia y en esta ocasión pues porque eres protagonista de un evento especialmente para mí muy importante en mi cofradía, ¿no? Vas a protagonizar, vas a hacer la exaltación, la sexta en concreto, de la exaltación al Jesús yacente. Y bueno, pues... ojeando un poquito aquel programa de Semana Santa que se publicó en el año 2006, vemos, ¿no?, pues ese artículo que nos preparaste con muchísimo cariño, pues para darnos a conocer también los orígenes de esta cofradía. Ahí además lo estás viendo ahora, lo tenemos sobre la mesa, la fotografía de los principales miembros de la junta directiva de aquellos años. Concretamente hablo, ¿no?, José Antonio, tú me corregirás, pues de los años en torno al 1936, que fue cuando se reorganizó la cofradía. Háblanos tú un poquito, ¿no? Bueno, la cofradía en concreto, yo recuerdo que años. Habla del año 36, el año 36, que además lo tengo previsto decir en el pregón, fue cuando empezó la guerra, aquella triste guerra donde desaparecieron prácticamente todas las hermandades, todos los actos religiosos. Y cuando acabó la guerra, pues a mediados de los años 40, pues fue cuando empezaron a reorganizarse las cofradías o las hermandades de aquí en Joda. Y en el año 1949 exactamente, fue cuando mi padre Antonio Justicia Calzado fue el que tuvo la iniciativa de reorganizar la hermandad del Santo Entierro. Precisamente en la fotografía que vemos aquí en Joda Cofrade, pues están la mayor parte de los señores que acompañaron a mi padre, muchos de ellos comerciantes. Por tradición, el Santo Entierro, pues son los hermanos, la mayoría son del comercio. En cualquier sitio que vaya, en Úbeda, incluso en donde mi padre trabajaba al principio de muy joven, en Tobilloso, y muchos sitios que yo conozco, el Santo Entierro está formado principalmente por señores del comercio. José Antonio, ¿qué es para ti la cofradía del Santo Entierro? Tú naciste en ella a través de tu padre, de tu abuelo. Hombre, para mí, tú te puedes imaginar. Hijo ahora también está en la directiva. Sí, José Alberto ha entrado también. Con la Virgen, sí. Que siga la tradición. Yo la verdad es que fue mi padre el culpable, podríamos decir, de que yo adquiriera ese amor por la cofradía. No solo por la cofradía, sino por la Semana Santa de nuestra ciudad de Joda. Indudablemente, no sé qué decirte, me emociona la pregunta que acabas de hacerme, porque aunque yo ya, por la edad que tengo, no me he visto... pero yo simbólicamente me he visto todos los años con la cofradía, esa es la realidad, y la sigo amando y la amaré pues, hasta que el Señor me mande allá arriba, y a lo mejor allá arriba diré, muchachos, adelante. Sabes que, bueno, pues es gente muy joven, ¿no?, la que hay al frente de la cofradía. No es fácil el trabajar en estos ambientes, pues porque, bueno, son a lo mejor... El tema económico ahora preocupa menos, porque gracias a Dios, con todas las actividades que se hacen a lo largo del año, pues sí que se van obteniendo los recursos necesarios para tener más o menos una estación de penitencia digna, ¿no? Y en fin, pues de cierta prestancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que aluden las cofradías tal vez pues de esas personas más de iglesia, más de parroquia, más devotos, más de asistir a los cultos y demás, ¿no? A mí me gustaría un poco, ¿no?, que tú que has vivido ya pues por tu edad muchas etapas en esta cofradía, que nos dijera ahora mismo ¿Cómo la veo? O tal vez, ¿qué consejos darías a todos estos directivos, ¿no? Que, bueno, pues que tienen que sacar todo esto adelante, ¿no? Bueno, los directivos, tú has sido presidenta, sigues trabajando, y la verdad que yo diría que es un marrón, porque yo he conocido muchas directivas. Precisamente me hubiera gustado haber mencionado algunas de las directivas, las pioneras, pero parece ser que el libro de actas no se encuentra. Únicamente recuerdo la primera directiva, que estuvo formada por José María Serrano Mengíbar, el de Tejido Serrano, mi padre Antonio Justicia y Lorenzo del Río, fueron los primeros directivos, la primera directiva que se formó. A partir de ahí, pues imagínate la cantidad de directivas que han pasado. Yo he vivido algunas de ellas, bien por el comercio, tratando uno y otro, las dificultades. Recuerdo a Catalina Palacio, recuerdo a Juan Rodríguez el Chico, como presidentes que se han movido mucho. Y bueno, pues lo que digo, es un marrón, pero un marrón que yo creo que todo el mundo lo lleva adelante con alegría. A mí también me habéis mandado un poquito el marrón de hacer este pregón. Me ha dado mucho que pensar, mucha alegría, y bueno, pues estoy satisfecho, porque al fin y al cabo es un acto de nuestra hermandad, de nuestra queridísima hermandad, ¿no? Y de aquí, de antemano, felicito a todas las directivas que han pasado. Algunos a lo mejor ya no viven, porque ya han sido mayores. Y los que estáis ahora, pues adelante, porque lo estáis haciendo muy bien hecho. Yo echaré una cosa, he hecho una cosa de menos, lo llevamos echando de menos, y es la falta de penitentes. Pero eso es un problema que de todas las cofradías. Influye, como es natural, que los banderos y las banderas, que ya son, me parece que pasan de los 200 los que van llevando los dos tronos, ¿no? Sí. Si eso fueran vestidos, pero claro, los tronos entonces habría que llevarlos como antes se llevaban. Indudablemente es mucho más bonito ver el desfile como van ahora, con qué respeto y cómo la influencia que hacen en la gente mirando esos tronos, cómo los llevan los banderos y las banderas, eso es una auténtica maravilla. Y donde está una demostración de, yo diría que de fe, aunque a lo mejor muchos de ellos no pisan la iglesia en el resto del año, pero esa fe por ese Cristo y esa Virgen, eso no tiene comparación. Efectivamente, así es también, que han ganado mucho las cofradías en ese aspecto, ¿no? Es otra forma de hacer penitencia, pero es cierto que se echan falta esas filas de largas de nazarenos. Ahí muchas veces reivindicamos desde estos micrófonos esa franja, ¿no? De esas personas que están entre los 40, 50 años, ¿no? Pues que nos acompañaran, que se animaran a vestirse de nazarenos, porque siempre será, o incluso de las señoras de mantilla, ¿no? Que lucen tanto y que le da tanto calor al desfile procesional, ¿no? Bueno, José Antonio, como nos decía, bueno, para ti ha sido un marrón, ¿no? Que de repente alguien llegue a tu casa y diga, José Antonio, pero esta cofradía lo tenía pendiente. Tú has sido una persona, gracias a Dios todavía te tenemos por aquí, que estés muchos años, pero has sido una persona que da esa imagen de aquellos directivos, como tú decías, que sufrieron mucho por sacar adelante esta cofradía, ¿no? Entonces era una asignatura pendiente el que tú estuvieras haciendo una exaltación al Cristo muerto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo acogiste tú? Para ti supongo que no es fácil, pero ¿qué has sentido? Para mí fue muy difícil porque, claro, pensando, sabiendo los actos que hubo anteriormente por gente, bueno, yo diría con más cultura que yo. No. En el sentido de que yo a los 12 años me pusieron a trabajar y dejé la escuela. Bueno. Los que han hecho los pregones han sido gente que han tenido sus estudios y, lógicamente, pues están mejor preparados. Yo, mi preparación es lo que me ha dado la vida. Ya tengo 78 años y ya te puedes imaginar cuánto se aprende en la vida, ¿eh? Y claro, pues yo en un principio, cuando se me ofreció, dije, bueno, ¿y qué puedo yo decir que no esté ya dicho? Y precisamente cuando fueron a visitarme los compañeros, los queridos hermanos, a mi casa, le dije, bueno, ¿y yo qué puedo decir? Yo como no sea contar mis vivencias de cuando la hermandad empezó a refundarse, digo, no puedo decir otra cosa. Y dije, pues ahí donde vamos, claro. Y por eso queremos. Claro. Digo, me pillaron, y yo no pude decir que no podía. Y sobre eso voy a basar el pregón, principalmente, por supuesto, la primera parte va a ser relativamente a eso, a mi vivencia, y la segunda parte, pues, un poquito más breve, pues la voy a dedicar a nuestro Cristo. A lo mejor me voy a poner un poquito sentimental, como te dije el otro día, es que si alguien llora, pues mira, si es de alegría o de pena de ver cómo nuestro Señor o como Jesucristo sufrió, porque a mí me ha pasado, ¿no? Pero mira, la pena de pensar cómo sufrió Cristo por nosotros y la alegría de a lo mejor decir, pues estoy delante de él y me está dando fe. y a la misma vez, José Antonio, que tú vas haciendo tus reflexiones, también a nosotros nos ayuda a vivirlas contigo y a rezar contigo en ese momento, ¿no? Yo creo que estos ratos que a los que asistimos, ¿no?, de otras cofradías, de exaltaciones y demás, pues son muy, muy gustosos por ese momento también que uno vive a la vez rezando, a la vez que la persona pues está transmitiendo su propio mensaje. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, José Antonio, pero tal vez haya oyentes que no van a poder asistir a este acto. Desvélanos a quién le vas a dedicar la exaltación. ¿Lo has pensado ya? Pues la verdad que no. Me hace una pregunta que, como nos va a dedicarla a todos los componentes de la hermandad, y bueno, por supuesto, si me remonto a los fundadores o las refundadores, pues yo quisiera, para lo mejor, hacer un pequeño homenaje hacia ellos, ya que a lo mejor nadie se ha acordado de ellos por los años que han pasado y los componentes de la cofradía, la mayoría entonces, pues habéis nacido muchos, muchos años después y no acordáis de ellos. Pues entonces, pues mira, yo rendir un homenaje, un pequeño homenaje hasta estos fundadores que ya pues no existe ninguno. Me parece recordar que hay un par de ellos, que es Manolo Pastrana Corbella y Juan Mesa López el Albañil. Sí, claro. Entre los demás no recuerdo a nadie más, todos se han ido ya. Sí, aquí teníamos en la lista era José Beltrán Galindo, Antonio Justicia Calzado, Rafael Herrera, Juan José Gasqueira Ola, Lorenzo del Río López, Genaro Mesa García, José María Serrano Mengíbar, Rafael Mesa, Don Ángel Jiménez Fenoy, Antonio Aguilar García y Mateo Cuenca Ramírez, los que citaba en aquel año 2006 en el programa de Semana Santa de aquel año. Sí, ahí faltan algunos. Uh-huh. Y yo en mi relación que tengo prevista pues me faltan algunos de esos años. Sobre sí. Esto al menos son los que aparecen en la foto. Uh-huh. En esta hermosa foto delante del Colegio General Fresneda. Sí, que son todos los que aparecen aquí en la fotografía. Uh-huh. Muy bien, José Antonio, pues desearte toda la suerte del mundo. Tú no te vas a poner nervioso porque estás muy acostumbrado a los micrófonos. No es lo mismo estar delante del micrófono, delante del público, pero bueno, tampoco vamos a ponernos. Yo lo peor que me puede sentar es que me diga, ¿estás nervioso? Y a lo mejor ni se me presenta. No, no hay que estar si nervioso. Me ocurre preguntar, ¿estás nervioso? ¿No? O sea, hay que pensar que estamos entre hermanos y que vamos a pasar todo un rato agradable, que uno va a dar lo mejor que tiene y que vamos a darte pues ese calor que tú te mereces por la trayectoria que tú y tu familia tenéis en esta cofradía y lo que os habéis volcado en ella y os estáis volcando a través también ahora mismo ya de las generaciones presentes. Bueno, pues invitarle a yo también estoy convencido sábado que lo va a hacer muy bien y sobre todo lo va a sentir muy bien, que también hay que decirlo, José Antonio. Muchas gracias por el afecto que tenéis. Que antes Inma, de afrontar la recta final, oye, que no hemos comentado en todo el rato del certamen de banda, del hemos estado aquí. ¿Cómo salió el día radiante, verdad? Muy radiante, con mucho sol y con mucha gente también, que al final es lo importante, ¿no? ¿Cómo salió? Pues los cálculos que tenemos ya son definitivos. Se vendieron 994 entradas, que íntegramente la recaudación a razón de 3 euros cada una, creo que son 2.982 euros, si la memoria no me falla, van a ir destinados pues a repartirlo entre las dos caritas de Joder, en definitiva, pues para aquellas personas que hacen falta que le ayudemos un poquito, ¿de acuerdo? Simplemente que le demos un empujoncito pues para pasar pues esa pequeña racha mala que tenga y que eso, que ojalá sea breve. Así que ese gesto de las cofradías para Cáritas y muy contentos, creo que al fin y al cabo es esfuerzo de todo el pueblo, ¿no? Que las bandas que se volcaron, en fin, ¿qué digo yo? Pues un trabajo en equipo excelente y con muy buenos resultados, gracias, pues como suele ser Joder, siempre muy solidario y muy bien, para todo aquello lo que se le necesita, ideal. Que se repita muchos años, que es lo más importante. Así. Bueno, pues lo dicho. José Antonio, nos vemos el sábado en el Salón de Actos del Instituto Juan López Morilla a las 8:30 de la tarde. A partir del próximo sábado a las 8:30 y procurar ser puntuales porque pienso empezar a las 8:30 en punto, ¿eh? Allí está. Gracias. ¿Qué fin de semana nos regaló el Señor el último fin de semana, un fin de semana precioso, soleado, una temperatura agradabilísima, disfrutamos muchísimo del certamen de banda. En fin, una alegría. Antonio, ¿qué sabemos del tiempo para Semana Santa? Yo ya me he metido que coste en el acahuete ese, que queda un mes. Un mes. Previsión, ¿no? Más o menos. Hombre, en realidad las previsiones para tan largo plazo no es una previsión, más bien lo que hacen es una estimación viendo lo que ha hecho en los últimos años en ese día. Entonces, pues mira, que por ahora el jueves y el viernes santo pone que va a llover. Pues no me lo puedo creer, de verdad. Los primeros días de la Semana Santa no, pero por ahora muy poco, una posibilidad pequeña. Esperemos que se vaya diluyendo porque todavía, ya te digo, no es científico, sacando una estimación de lo que ha hecho en los últimos tiempos. Y el problema no es de que llueva, si está lloviendo no pasa nada. El problema es de que si llueve, no llueve, si salgo, no salgo. Si está lloviendo, está lloviendo. No está lloviendo, pues vamos. Pero el problema es de que... La duda de que sí, de que luego sale y que te pilla... Te cae el chaparrón. Pero que falta mucho, que todavía no se puede decir. Bueno, es muy pronto todavía para saberlo. Iremos observando y rezando. Porque y lo que Dios quiera. Es una tardecilla de gloria que tenemos nosotros los cofrades, que nos gusta tanto. Pero bueno, recordamos, actos y cultos y actividades, talleres, hemos dicho, de costura, columna, santo entierro, todas las tardes, en el caso de la columna, en el santo entierro, viernes y sábado de 4:30 a 6:30. Todavía quien lo necesite puede acudir para conseguir su traje de penitente. Recordaros también que el programa oficial de la Semana Santa de Jódar ya está disponible, lo tenemos las cofradías, y que su coste es de 1 euro. En el centro parroquial también lo pueden retirar todas las tardes de martes a sábado, se puede decir, de martes a sábado. Este próximo sábado, fiesta de la Expiración, fiesta en honor al Cristo de la Expiración en la parroquia de la Asunción a las 7:30 de la tarde. Y recordamos día, otra vez que es el quinto acto de exaltación de la cofradía del Santo Entierro, que acabamos de escuchar a el que va a ser su pregonero. ¿Dónde este acto? Muy importante. Hay gente que no lo sabe. Va a ser en el salón de actos del Instituto Juan López Morilla, y también participará la agrupación musical La Roquia Martínez. ¿A la hora? 8:30 de la tarde, ¿de acuerdo? Y hoy, mañana, estos dos días todavía podemos asistir al triduo extraordinario en honor al Cristo de la Expiración a las 7:30 de la tarde. Cierra el programa, Antonio. Pues nada, agradeceros a Antonio Latorre, a Mariana Vilche, a ti, Inmaculada, como no, el que hayáis estado hoy aquí con nosotros, y volvemos a escucharnos. Y lo que decíamos antes, que los que no han venido, no es que vengan aquí a la radio o charlen, que dejan de permitir que escuchemos la voz de las cofradías que han faltado. Pues nada, el año que viene intentaremos ponerle remedio, seguro que sus hermanos mayores, algunos renovados, puesto que hay cofradías que este año tienen que hacer elecciones. Seguro que el año que viene contamos con la presencia de todos ellos. Muy buenas tardes y hasta el jueves próximo. La borriquilla, oración en el huerto, columna, humildad, nazareno, expiración, santo entierro y resucitado. Estación de penitencia. Un programa en Radio Jodarser cada jueves a las 3:05 de la tarde. Realiza Unión Local de Cofradías. Semana Santa en Jodar. Cada año, imágenes, sonidos, momentos y sentimientos de interés humano. Estación de penitencia. Cada jueves a las 3:05 de la tarde.